Llaman al timbre y que no contesto más si quiero. Quieren saber de mí, pero no me queda tiempo. Échale leña al fuego que se queme tu dinero más rápido que la pólvora cuando se le va el viento. Mi nombre es una cruz en tu cabeza que resuena. Mis cadenas reflejan menos alegría que pena. Trastornos por el día y por la noche yo era así, pero el tiempo me ha cambiado y no solo como MC. He captado el mensaje de la vida, pero en rap me he machacado a pajas, no había con quién follar. Invertí mal el tiempo en las personas y ahora paso de ir detrás de tu retraso, tu pereza y tu coñazo. Se me hincharon las venas y hasta perdí la paciencia. Sin ganas de comer nada, vivía con anestesia. Hachís, alcohol, tabaco y horas muertas arcadas. Era un efecto dominó que abatía con patadas. Alentar, amar a la par de mi gritar te excita. Calentar por jugar sin rechitar, chicas, tópica. No podrás machacar ni palpitar porque te incita. Y mi morbo es demasiado grande para quien lo mira. No sabes lo que es estar entre cuatro muros y tal. Sentir como tu fuerza mengua y cae entre inyecciones. Pastillas para poder aliviar estos errores. Una operación te marca y se refleja en tus canciones. Da igual que pase el tiempo y que haya cometido errores. No importa que la gente hable de mí, haya rumores. Cada vez que me he caído me he vuelto a levantar. Y ahora que estoy despierto solo quiero rapear. Da igual por cuánto calle volveré a gritar mi nombre. No importa que las masas dejen de lado a este hombre. Tengo tanto por dentro que no necesito más. Tan solo continuar hasta que pare este compás. Tuve tantos fallos que acabé por despreciarme. Me pusieron obstáculos pero conseguí librarme. Di vuelta a la tortilla y eché huevos a la vida. Ahora estoy cobrando el paro y tragando más saliva. ¿Qué es lo que hay en mí que no puedo resistir? Durante mi mala racha nunca pude estar así. Vivía entre mis lágrimas y solo hallé dolor y confusión. Ahora seguro fluyo sobre esta canción. Antes bebía por pena, ahora bebo por placer. Antes fumé por la mañana, ahora al anochecer. Tengo cerca el pasado pero lejano el trastorno. Y no hacer lo que hacen todos siempre me sirvió de promo. Soy un tío cascado con dolor por todos lados. Y esto no me ha impedido disfrutar nunca de los sábados. Aplico aquí este ácido, mezclo mi rap tan rápido que quemo lentamente el tiempo y fabrico otro clásico. Me quisieron hundir para sellar mi libertad. No verme más brotar por la falta felicidad. Al finarme el valor para construir un escudo tan potente como un cañón que atraviese tu muro. Elimine al Escorpio hasta casi mate a Virgo. Este mes suplico en marzo, un día antes del 5. Pasó el tiempo tan rápido, había llegado diciembre. Ahora la felicidad predomina sobre esta fiebre. Da igual que pase el tiempo y que haya cometido errores. No importa que la gente hable de mí, haya rumores. Cada vez que me he caído me he vuelto a levantar. Y ahora que estoy despierto solo quiero rapear. Da igual por cuánto calle volveré a gritar mi nombre. No importa que las masas dejen de lado a este hombre. Tengo tanto por dentro que no necesito más. Tan solo continuar hasta que pare este compás.